aprender. Tú no llorarás, no llorarás, no, no. Tú no llorarás. Tú no llorarás, no llorarás, no, no. Tú no llorarás. Él no ha comprendido que ya su niña le ha crecido. Ahora le acompaña un espejo y un crayón que guarda con celos en el bolso que compró.